Hola, muy bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con el objetivo de obtener lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Les habla su servidor, el doctor Gerson Castillo, soy miembro de la Iglesia Adventista Hispana de la ciudad de Yucaipa, en California. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio sobre los capítulos 12 y 13 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Pero antes de hacerlo, les invito a que me acompañen a pedir la presencia del Señor con nosotros. Oremos. Padre nuestro Dios, que estás en los cielos y en todo lugar, pedimos en esta hora que vamos a abrir tu santa palabra, la presencia de tu santo Espíritu, que fue el mismo que inspiró a los profetas que usaste para escribirla, para que nos explique a nosotros, que podamos entender tu palabra y nos des poder para practicarla en nuestra vida. Lo agradecemos en el nombre del Salvador. Amén. Entonces, ya sabemos, es la epístola a los romanos. Si ustedes tienen su Biblia, acompáñenme en el capítulo 12. Y voy a comenzar como el versículo 1, como el apóstol lo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y dice, no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos, aquí hay un mensaje muy serio. El apóstol, después de haber presentado los capítulos anteriores todo esto que hemos estudiado acerca de la fe, de la ley, no deja las obras, y en estos capítulos nos da las directivas de cómo vivir como cristianos. Pero, es más, él desea que no solo vivamos como cristianos, sino que seamos una ofrenda al Señor, una ofrenda viva, haciendo referencia a los sacrificios que hacían antes que viniera el Señor a morir, de un corderito que se mataba en lugar de los seres humanos. Él ahora dice una ofrenda viva. Pero lo interesante es que esta ofrenda tenía que ser perfecta. No podía tener ninguna mancha, ningún defecto, ni siquiera estar enferma. Si ustedes quieren ver, ir conmigo al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el libro en el capítulo 1, en el versículo 8, el Señor reprende a su pueblo por no traer una ofrenda como él la había pedido. Y dice, cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, no es malo, y asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, preséntalo a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o te será aceptable, dice Jehová de los ejércitos? Enfermo. Y yo pensaba que tal vez cuando estás enfermo, cuando estamos enfermos, no somos una ofrenda perfecta, agradable al Señor. Y en muchas enfermedades, yo como médico les puedo decir, tenemos responsabilidad. Si ustedes piensan tantito, las enfermedades que más invalidan y matan gente en el mundo actual, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o el cáncer, son enfermedades que no son ni contagiosas ni infecciosas y en gran medida no tienen nada que ver con la herencia, exceptuando algunos casos, pero eso significa que nosotros somos responsables porque lo que hacemos, nuestro estilo de vida, es lo que produce la enfermedad. y más de un cirujano general aquí en Estados Unidos. Los cirujanos generales son como los ministros de salud de nuestros países, la mayor autoridad en este país y para el mundo. Más de uno ha dicho que 8 de cada 10 enfermedades se deben al estilo de vida. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos como ofrenda viva, intachable, te está diciendo que debes conservarte sano. Y además, dice, no es fácil. Dice, tienes que renovar, el versículo 2, dice, no te conformes a este siglo, sino que tienes que renovar tu pensamiento, tu mente, poner cosas nuevas. Hay mucha información en la internet, en la comunicación, acerca de la salud. Hoy sabemos cosas que antes no sabían, cómo conservarnos sanos en la alimentación, en el ejercicio, en el descanso. Y como cristianos nos corresponde ver esas cosas, aprenderlas y practicarlas para que nuestro cuerpo, Pablo no está hablando de la mente ni está hablando del espíritu, está hablando de vuestro cuerpo como una ofrenda viva. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que aprender, renovar nuestra mente, aprender otras cosas. Y no es fácil, como dije, yo hago eso, le enseño a mis pacientes a vivir sanos y a recuperarse lo posible cuando están enfermos, pero hay que cambiar el chip, hay que cambiar la mente, hay que aprender cosas nuevas y aceptar cosas nuevas y practicar cosas nuevas. Y los resultados no se dejan esperar. Y esa es nuestra responsabilidad frente al Señor. Vamos a seguir viendo más adelante en la semana cómo hay responsabilidad frente al ambiente, frente a nuestro prójimo. Pero en el día de hoy, el apóstol dice, ustedes han de ser ofrendas vivas, una ofrenda que honre al Señor. Y hasta donde sea posible, hasta donde consigamos nuestra parte humanamente hacerla, Dios nos va a bendecir para que nos mantengamos fuertes y nuestro cuerpo sea una ofrenda honorable al Señor. El apóstol también menciona que esto es vuestro racional culto. ¿Por qué dice es esto vuestro racional culto? Porque seguramente si no hacemos esas cosas, si no presentamos una ofrenda viva, santa, como el Señor quiere en nuestros cuerpos, estamos siendo irracionales. Y el Señor no puede aceptar un culto irracional. Es un culto, lo que Él quiere es un culto inteligente, un culto meditado, un culto pensado, no solamente que salga de donde te quiera nacer. Pero cuidado, porque podemos presentar un culto irracional al Señor y ya nuestra ofrenda no va a ser aceptada. Va a ser aceptada en la medida que cambiemos nuestra forma de pensar, que no nos conformemos a este mundo, que no sigamos las pautas, las normas que el mundo tiene en alimentación, en estilo de vida, y nos volvamos a lo que el Señor quiere para mantener nuestros cuerpos saludables y vivir por largos años. Para nadie es novedad, por ejemplo, que el beber alcohol, el fumar cigarrillos, el usar drogas, atenta contra la salud, contra la dignidad de tu cuerpo. E indudablemente no podrás presentar una ofrenda santa en tu cuerpo al Señor usando esas cosas. Como así también cuando hacemos alimentación con cosas que sabemos en la medicina nos ha dicho, te hacen daño y por lo tanto tienes que con la ayuda de Dios ir pensando que tienes que cambiar y que tienes que colaborar para que el poder de Dios te mantenga saludable y tu cuerpo sea una ofrenda racional, aceptable y bendecida por el Señor. Mañana continuaremos con nuestro estudio y te invito a que nos acompañes. Antes de irnos, también hagamos una oración de agradecimiento y de bendición. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, por las instrucciones que en ella hay. Oh Dios, danos fuerza para cambiar lo que tenemos que cambiar, poder para renovar nuestro entendimiento. De esa manera podamos ser sanos, saludables y te honremos con nuestros cuerpos, con nuestras vidas. Bendice a todos los que nos ven y nos escuchan, bendícenos a todos hoy y siempre. En el nombre del Señor Jesús lo hemos rogado. Amén. Bienvenidos nuevamente a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio consecuente de las Sagradas Escrituras a objeto de obtener lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Les habla su servidor, Dr. Gerson Castillo, miembro de la Iglesia Adventista Hispana de la ciudad de Yucaipa, en California. Y vamos a continuar nuestro estudio sobre la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Pero antes les invito a que oremos juntos para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, rogamos en esta hora que tu presencia esté con nosotros, los que hablamos y los que escuchamos. Que tu espíritu abra nuestras mentes para aceptar tu palabra y tus verdades y que podamos practicarlas para honra y gloria tuya. En el nombre del Señor lo hemos pedido. Amén. Ayer hablábamos de hacer cambios en nuestro estilo de vida porque nuestro culto racional debe ser un culto pensado. No tiene que ser irracional como los animales. Dios espera que con inteligencia hagamos cambio para presentar nuestros cuerpos como ofrendas vivas. Ofrendas. Y ya que estamos en tiempo de Navidad, de celebración, hay muchas tentaciones. Hay mucho que luchar en estos días. Cuando quieres hacer cambio en tu alimentación, te vas a enfrentar con serios argumentos. Y uno de ellos es que Dios hizo las viandas para comerlas y podemos comer de todo. Y hay que comer en abundancia porque hay que celebrarse. Por lo tanto, no debemos dejarnos guiar por esos conceptos, porque decíamos, el apóstol Pablo dijo, no te conformes con las cosas del mundo, a los criterios del mundo. Y cuando estamos celebrando justamente la Navidad por la salvación, por la salud, por la bendición de Dios, y aprovechemos el tiempo que el Señor nos da. Ahora el apóstol Pablo nos da otro consejo. En el capítulo 12, en el versículo 3, dice, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada cual. ¿Por qué el apóstol se toma el tiempo de dar este consejo? Nadie piense de sí mismo más de lo que debiera pensar. Nadie tenga un concepto más alto. Yo no sé cómo era la gente en Roma en ese momento, pero podemos pensar que algunos se creían más que otros. Y eso hoy en día también pasa dentro de la iglesia, porque Pablo está escribiendo a los cristianos y dentro de ellos a los creyentes sirvientes. Y más abajo él enumera que el Señor dio dones, que a uno usa de profetas, a otro para exhortar, a otro para enseñar, a otro para dirigir, a otro para compartir. En fin, cada uno es parte del cuerpo de Cristo. Pero eso no le da derecho a sentirse superior a los otros. Y ni el pastor en nuestra iglesia puede ser superior al anciano, ni el anciano al diácono, ni el médico superior al pastor, ni el que tiene más dinero superior al que tiene menos dinero. El apóstol dice, seamos humildes, que nos comuniquemos unos con otros. Hermanos, cuando tú abrazas a tu hermano en la iglesia, te sientes bendecido y el otro también se bendice. Pero cuando lo encuentras en su trabajo, está ocupado, está sucio, también debes darle un abrazo. Y también te trae bendición. Tenemos que ser humildes y compartir con nuestros hermanos y con nuestros vecinos la bendición de la salvación. En estas fechas en que estamos celebrando el nacimiento de Cristo, también acuérdate que el Señor no solo nació, creció, vivió entre los hombres y murió por nosotros. Y murió con humildad. El Rey de los cielos, el Señor de todo el universo, vino a hacerse un ser humano para salvarnos a nosotros. Fíjate que yo pienso que personalmente el sacrificio real de Cristo no fue tanto morir en la cruz, porque Él no sufrió como para que los dolores lo hubieran muerto. Hay otras causas que provocaron la muerte, pero su dolor era su dolor emocional, dolor espiritual. Pero el sacrificio de Cristo, yo lo miro así, de salir de un trono inaccesible, indescriptible gloria, y venir a este mundo oscuro, a vivir, a ser insultado, a ser calumniado, y a enseñarnos cómo vivir para estar en el reino de los cielos. Nosotros hemos nacido en este mundo, estamos acostumbrados, pero el Dios del universo, el que rige todo, el que creó todo, hacerse humano, para mostrarnos compasión y salvación, realmente fue un sacrificio indescriptible. Piensa un poquito. La Biblia dice que Cristo fue el que creó todas las cosas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se calcula que tiene más de 100,000 millones de estrellas. Algunos ahora dicen que son 200,000 millones. Pues la vecina, la Andrómeda, sí tiene 1 billón de estrellas. Un billón al estilo de las matemáticas. Es decir, 999,999 millones más uno. Porque aquí 1 billón generalmente son 2,000 millones. Y eso son 2,000 millones, pero no son 1 billón. 1 billón es 1 millón de millones. Y el Creador conoce a todas esas. Por sus nombres, dice la Biblia. Es más, la NASA anunció hace el año pasado, o el año antepasado ya, que el espacio se les agrandó de repente con los nuevos telescopios, y hoy dicen que en el espacio afuera, en el cosmos, habría nada menos que 1 cuatrillón de galaxias. Imagínate 1 cuatrillón de galaxias y cada una tiene billones de estrellas, miles de millones. Él las conoce todas, las dirige todas, las maneja. Después de estar en toda esa gloria y ser todo, venir aquí al mundo a nacer como un simple bebé ha sido una humillación extrema, un sacrificio demasiado grande e indescriptible. Por eso en esta Navidad te invito a que consideres el sacrificio del Señor por amor a ti, por amor a mí, por salvarnos. Y no te dejes llevar por las costumbres del mundo. No te creas superior a nadie porque tienes un poco más de comida o tienes mejor ropa o tienes un mejor trabajo. El apóstol dice, nadie tenga más concepto de sí mismo que el que debe tener más alto, sino que considere con humildad y amigo y compañero de todos. Para que todos compartamos y gocemos estos días la bendición de haber tenido un Salvador que hizo todo eso, dejó todo eso para venir a este mundo a morir. Y a morir de una muerte como los romanos sabían, crucificado en una cruz. Por lo tanto, te invito a que medites en estos días de fiesta, de alegría, en el verdadero motivo de la Navidad. Y que veas la humildad del Salvador como un ejemplo a seguir en tu propia vida. Y te comuniques con tu hermano y lo quieras y lo perdones como el Señor espera. Antes de irnos, oremos juntos para pedir la bendición de Dios. Padre, nuevamente agradecemos tu palabra, agradecemos el sacrificio infinito que has hecho al darnos un Salvador para que podamos tener acceso a esas moradas eternas, a esas grandes cosas que has creado en el universo por la eternidad. Bendito seas, te damos gracias y rogamos tu presencia con todos nosotros en el nombre del Salvador. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio que dedicamos al estudio consecuente de las Sagradas Escrituras a objeto de obtener lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Les habla su servidor, Dr. Gerson Castillo. Soy miembro de la Iglesia Adventista Hispana de Yucaipa, la ciudad de Yucaipa, en California. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la Epístola a los Romanos, pero antes les invito a invocar la bendición del Señor. En medio de la oración, oremos. Señor nuestro, una vez más al abrir tu santa palabra, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos inspire a entenderla y atesorarla y practicarla en nuestras vidas. Que sea esto una bendición para todos los que escuchan, los que miran, para los que hablan, para llegar a sus corazones con paz y con bendición de Dios. En el nombre del Salvador lo hemos pedido. Amén. En el capítulo 13, ahora de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, encontramos algunas indicaciones que pudieran ser hasta bastante fuertes, pero voy a leer. Dice, toda alma se someta a las potestades superiores. Porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad o a la ordenación de Dios, se opone. Y los que la resisten, ellos mismos son condenados para sí. Porque los magistrados no son para temor del que hace bien, sino del malo. ¿Quieres, pues, no temer las potestad, haz lo bueno y tendrás alabanza en ella? Y el apóstol sigue hablando de que debemos pagar nuestros impuestos, nuestros tributos y ser buenos ciudadanos. Pero cuando vemos que el Señor es el que pone la autoridad, algunos que viven en países donde hay restricción de la libertad o no existe libertad en cuanto a la religión, o en cuanto incluso a las libertades civiles, tomarán esto con un poquito de sospecha y para ver hasta dónde va. Sin embargo, Dios es claro. Tenemos que ser respetuosos a las leyes del país donde estemos. No somos llamados nosotros a contradecir lo establecido. Y somos llamados a ser buenos ciudadanos. Hasta donde, por supuesto, no comprometa nuestra fidelidad con el Señor. Porque en eso la Biblia es clara. Somos claros porque dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, sin ir más adelante, volvamos un poquito en qué época Pablo estaba diciendo esto. Pablo estaba diciendo estas cosas en un momento en que él mismo estaba en un gobierno totalitario, absolutista, como lo era el Imperio Romano. Un gobierno cruel que incluso lo asesinaron, lo mataron a él mismo. Pero en esas circunstancias, Pablo dice, sométanse a las autoridades. No desobedezca las leyes. Y más abajo dice, porque no en vano lleva la espada. La autoridad no lleva la espada, el policía lleva la espada. Pero, ¿quién de nosotros, cuando va manejando la carretera, no está mirando al policía para ver cuánta velocidad puede llevar? Pase, porque, por lo menos aquí en California, van en grupos y te van empujando y a veces uno quiere ir dentro de la velocidad y te están de atrás presionando. Pero me preocupa cuando los cristianos llegamos frente a un a una orden, un signo de alto, stop, y miramos para allá, y si no hay policía, no hay nadie, pasamos. Y el apóstol dice que debemos, en el versículo 5, dice que debemos obedecer no solamente por la ira, más aún por la conciencia. ¿Qué significa obedecer por la conciencia? Que cuando yo llego a un alto, a un signo que me dice que debo detenerme, me detengo, haya policía o no haya, haya gente o no haya, haya otros carros o no haya. Yo tengo que obedecer las leyes del tránsito para mi propia seguridad y para la seguridad de los demás. Pero también en los aspectos civiles, debo respetar las leyes como cristiano para que nadie nos pueda acusar de que no estamos cumpliendo o siendo buenos ciudadanos. Pero especialmente en este tiempo de fiestas, cuando la gente bebe más o anda bajo los efectos del alcohol o del exceso de comida, que muchas veces también te afecta el raciocinio, la mente y las decisiones, estamos más expuestos a peligros porque tendemos a olvidar las leyes y las reglamentaciones. No te descuides. Ahora, cuando estamos celebrando Navidad, el Año Nuevo, cuando estamos pareciendo que estamos de vacaciones, muchos toman días libres, no te descuides de no respetar las leyes del Estado, las leyes del tránsito y las leyes de la buena convivencia. El apóstol nos insiste en que mantengamos nuestra buena conciencia, no sea que la ley nos caiga y terminemos dañándonos a nosotros mismos y a otras terceras personas. Yo pienso que un cristiano no debería recibir una multa por conducir mal. Hay excepciones en que cometes errores involuntarios. Y a veces el policía te los entiende, el juez también. Pero muchas veces lo hacemos simplemente por descuido. Y eso no debiera ser en nosotros y no debiera estar como parte de nuestra conducta como ciudadanos. Tampoco debemos nosotros andar, excepto si oramos y consultamos, andarnos oponiendo al gobierno para no ser parte de lo que pudiera venir con la violencia. Tal vez podemos apoyar de otra manera. A mí me tocó vivir en un gobierno totalitario, pero nunca tuve problemas. Mis compañeros me decían, ¿por qué no vas y gritas en las marchas? Digo, yo lo que hago es estudiar y trabajar, y así contribuyo a el bienestar de mi país. Y no creo que sea mi lugar ir a tirar bombas o a lanzar piedras. Y como cristianos debemos tener mucho cuidado en hacer y participarnos de esas cosas. El Señor nos llamó a la paz y tenemos que orar por los magistrados, tenemos que orar por los que están en el gobierno, que el Señor les dirija, que el Señor los conduzca, que el Señor les dé la paz que ellos también necesitan, porque tienes que pensar al otro lado. Aunque está en el gobierno, tiene presiones y tiene muchas cosas con las cuales lidiar y necesita de Dios. Y como cristianos estamos llamados a orar por ellos, a colaborar por ellos y a tener compasión de los que sufren siendo los gobernantes. Antes de irnos, les invito a que oremos juntos nuevamente. Padre, te agradecemos por el estudio de este día, por tu santa palabra. Rogamos que con tu espíritu, con tu poder, nos ayudes a ser buenos ciudadanos, que podamos contribuir con nuestro trabajo, con nuestra conducta, con nuestro impuesto, con lo que sea, al engrandecimiento de la nación en la cual vivimos. Bendice a nuestros gobernantes, dales sabiduría, dales tu protección y ayúdales para que puedan cumplir su trabajo para bendición de todos y para ellos mismos. En el nombre del Señor lo hemos rogado. Amén. Bienvenidos nuevamente a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras en forma detenida para obtener bendiciones prácticas para nuestra vida. Que les habla su servidor, Dr. Gerson Castillo, miembro de la Iglesia Hispana de Yucaipa, la ciudad de Yucaipa, en California. Y el estudio que estamos haciendo sobre los capítulos 12 y 13 de la Epístola de Pablo a los Romanos, lo vamos a continuar en el capítulo 7 del versículo 13, en el versículo 7 del capítulo 13. Pero antes les invito que oremos juntos. Nuestro Dios, damos gracias por la vida, por la salud. Damos gracias por el Señor, porque recordamos su nacimiento y su muerte en estas fechas. Damos gracias por el año que acaba. Y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas en el nuevo año y sobre esta lección en particular en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Decía que en el capítulo 13, en el versículo 8, dije el 7, pero vamos a hacer el 8, el apóstol Pablo nos da un consejo bien serio. No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Pero agrega, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Interesante. Aquí hay cosas profundas. Que no debemos deber nada a nadie. Tal vez en el tiempo del apóstol, y de hecho, así era, no existían las tarjetas de crédito. Pero yo les pregunto, ¿quién no debe a alguien? Y el apóstol te dice, no debamos nada a nadie. Pero yo les quiero decir, ¿por qué estamos endeudados? La razón a veces es por una urgencia, una emergencia, y es justificable. Pero la mayor razón es porque queremos adquirir cosas y darnos gustos más allá de lo que nuestro presupuesto puede dar. Y pareciera cuando nos ofrecen una tarjeta de crédito, tenemos poder, tenemos autoridad. Oh, tengo $5,000. No tienes nada. Simplemente te vas a endeudar en una cantidad que no vas a poder pagar. Y a veces le pides a tu vecino, a tu hermano, a tu amigo para poder pagar. Y el consejo del apóstol es, no debáis a nadie nada, en dinero ni en ninguna otra cosa, excepto, dice él, en amor, en amarse, porque con esa forma cumplimos la ley. ¿A qué ley se refiere? Durante todas estas semanas atrás hemos estado estudiando en Romanos cómo el apóstol Pablo está confrontando el tema de la fe y de la ley. Pero en ningún caso él ha dicho no hay más ley. Como algunos dicen por ahí, los cristianos, se acabó la ley de Dios. Hermanos, la ley de Dios, amigos, es la ley del amor. Cuando tú amas a tu hermano, cuando tú amas a tu amigo, a tu vecino, estás cumpliendo la ley. Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos son una expresión del carácter de Dios. Cuando tú estás amando a tu hermano, como dice, no le robas, no le mientes, no lo matas, y el apóstol menciona aquí, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no le haces daño, no quieres hacerle daño. Pero no es fácil. No es fácil si tu vecino no tiene comida. Ahora estamos celebrando Navidad, Año Nuevo. Piensa en tu vecino pobre, piensa en el de más allá, que a lo mejor no tiene un plato, una cena. ¿Por qué no invitarlo? ¿Por qué no invitarlo a compartir contigo tal vez lo poco que tengas o lo mucho que tengas? Pero eso te va a traer bendición a ti y le va a traer bendición a él. Eso demuestra el amor de los cristianos, lo que Dios quiere en nuestra vida. Incluso la Biblia te dice, el apóstol Pablo, si tu vecino tiene necesidad y tú le dices, ve, caliéntate, come, tranquilo, no le das nada, no estás cumpliendo con tu vida de cristiano. La ley de Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros nos amamos a nosotros y nos alimentamos y nos protegemos y nos cubrimos, pero la orden es que también debemos pensar de la misma manera como amar a nuestro prójimo. Y eso es compartir. Eso es compartir tu techo, es compartir tu ropa, es compartir tu dinero. Fíjate, muchas veces ahí a la salida de la carretera o en la ciudad alguien te va a pedir dinero. Y me ha tocado tratar este tema con más de una persona. No le des, se va a ir a emborrachar, va a ir a comprar droga. Ese no es tu tema, ese no es mi problema. Mi problema, la Biblia dice, al que te pida, dale, cuando tuvieras el poder de hacerlo. Y no soy llamado a juzgar qué va a hacer con el dinero. Tal vez esa pobre persona está tan angustiado, tan desesperado, tan desvalido, que se va a comprar la bebida para olvidarse de sus penas. La Biblia lo dice. Se olvida de sus penas, de su tragedia. Y lo haga. Pero no eres tú ni yo el llamado a juzgar qué voy a hacer con lo que el Señor me da o cómo voy a tratar a mi prójimo. Tengo que darle. Y lo que puedo, se lo doy. Y especialmente en este tiempo, especialmente en tiempo de alegría, de fiesta, de regocijo, comparte con el pobre, comparte con el que no tiene y dale un mensaje de paz, pero de esperanza, de salvación a la vez. Y no te entrometas en deudas, no gastes más en dar regalos costosos ahora que la gente quiere comprar para agradar a los demás. Mira, a veces un momento con tu amigo enfermo, unos minutos en compañía del que sufre, un abrazo fraterno es mucho más valioso que un regalo costoso. No enseñemos a nuestros hijos a hacer de la Navidad un negocio, un tiempo en que tenemos que recibir, recibir, recibir. Enseñémosle a dar y pongámoslos en el camino de no contraer deudas para obtener cosas que tal vez a veces ni necesitamos. La única deuda es el amor a tu prójimo, incluso a los que no son dignos de ser amados, porque hay gente que es difícil de amar. En tu familia a veces te cuesta demostrar amor a un pariente, a un hijo, a un hermano, porque te hirió, porque dijo cosas o hizo cosas que te llegaron al corazón. Pero a ese es justamente al que más debes amar para cumplir la ley del Señor, para amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hayas amado, cuando hayas dado todo lo que está de ti, hasta que te duela, entonces habrás cumplido lo que el Señor quiere que hagas, amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a tu Dios sobre todas las cosas. Antes de terminar, de despedirnos, les invito nuevamente a que oremos juntos para pedir la bendición de Dios. Oremos. Nuestro Dios, gracias por esta lección, porque nos llama a ser generosos, a ser dadivosos, en estos tiempos en que hay tanta fiesta y música, en que podamos ser también nosotros honestamente amantes de los que sufren. Señor, al enfrentarnos al nuevo año, a nuevas decisiones, pedimos tu presencia en nuestras vidas. Te agradecemos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio que dedicamos al estudio de las Sagradas Escrituras, objetivo de sacar lecciones prácticas para nuestra vida. Quien les habla, su servidor, Dr. Gerson Castillo, miembro de la Iglesia Adventista Hispana de la ciudad de Yucaipa, en California. Vamos a continuar analizando la epístola de San Pablo a los Romanos, pero antes les invito a que oremos juntos para pedir la bendición de Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, imploramos tu presencia en nuestras vidas, en nuestra mente, con tu Santo Espíritu, para atesorar estas verdades en nuestros corazones y ponerlas en práctica en nuestra vida. En este nuevo año que ya comenzaremos, danos bendición y danos la realidad de los sueños que tenemos cada uno. Lo rogamos en el nombre del Salvador. Amén. Tengo que decirles feliz año nuevo anticipadamente, pero que tengan un año feliz y voy a volver sobre esto al momento. Vamos al texto bíblico, lo que el apóstol nos está diciendo en el capítulo 13 de su epístola a los Romanos. Ahora vamos a leer el versículo 11 y dice el apóstol: y esto, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud o nuestra redención que cuando creímos. Imagínense, si él pensaba, si el apóstol pensaba hace 2000 años atrás que nuestra redención estaba más cerca que cuando él creyó, ¿cuánto más es esa verdad para nosotros? El apóstol quiere, hermanos, amigos, llamarnos a despertar. Dice, es hora de que despertemos del sueño. No nos quedemos dormidos. El Señor ya viene. Y todo lo que vemos alrededor nos anuncia que el Señor ya no va a soportar más a este mundo sin intervenir. Nos estamos entrando en un nuevo año. Cuando pasamos al año 2000, había mucha aprehensión, había mucho temor, muchas cosas de que lo que iba a pasar, que el 2000 iba a ser el último año, profetizaban que el mundo se acaba. Ya llegamos al 2018, a punto de comenzar un nuevo año, casi 20 años después del comienzo del siglo. Pero todavía estamos en esta tierra. ¿Se olvidó el Señor de sus promesas? En ninguna manera. Sabemos por las Sagradas Escrituras que el Señor no tarda su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente, dice, para que todos procedan al arrepentimiento, porque no quiere que ninguno se pierda. Amigos, estamos en un mundo turbulento. Hay desasosiego, hay guerras, hay desastres en todas partes. Y ahora, al aproximarnos al final de este año, al comienzo de un año nuevo, queremos hacer un llamado al mundo entero, a la paz, a la fe, a la hermandad, a la unidad. ¿Por qué todo tiene que ser violencia? ¿Por qué todos tienen que tratar de pasar por encima de los otros e imponer su propia voluntad? ¿Por qué no pensar en el sufrimiento ajeno? Y me refiero a los grandes dirigentes del mundo, a los grandes profesionistas, a los que están encargados de manejar la política en el mundo, como también a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, que ya es tiempo de cambiar, ya es tiempo de levantarnos en compañerismo, en comprensión, en amor, en generosidad, no solamente para acumular para nosotros. Piensen en el sufrimiento ajeno, pensemos en los demás, que este nuevo año que nos acerca más a la venida del Señor. Porque el Señor tiene una fecha y no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Cuando el Señor Jesús fue preguntado, consultado acerca del día y la hora de su venida, dijo: nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Ni los ángeles lo saben, pero Dios tiene una fecha. Como toma una fecha para el nacimiento del Señor a la Navidad, como dice la Escritura en el Evangelio, los Evangelios, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios no se ha olvidado, el reloj de Dios no se ha detenido. Amigos, sigue marchando y todo nos demuestra que ya estamos en las épocas finales de este mundo, en que Dios ya quiere venir a terminar con el sufrimiento, con el dolor, con la muerte. El Señor está esperando que hagamos cambios. Está esperando que despertemos. No te dejes engañar. Este mundo no va a seguir por mucho tiempo. Se nos acaban los recursos naturales. Sube la temperatura global. Estamos cada vez con mayores tragedias más frecuentes. No puede esperarse nada bueno. No es que un nuevo orden mundial nos va a dar un mejor vivir. El único que nos puede dar un mejor vivir es el Señor viniendo a poner orden definitivamente. Pero la venida del Señor ahora no será como un niño humilde nacido en un pesebre. Ahora viene con toda potestad, con gloria, con majestad, y los que no le hayan aceptado como el Salvador no podrán subsistir a su presencia. Hoy yo te llamo. Despierta, despierta. El Señor viene no para matar ni destruir, el Señor viene para sacarnos de este mundo de sufrimiento, de maldad, porque así como está no podemos vivir. El Señor no va a cambiar las cosas aquí. El Señor va a tomar a su pueblo, dice la Biblia, lo va a llevar donde Él vive por un tiempo, va a renovar todas las cosas y después va a regresar a este planeta. Y te estamos invitando, acepta hoy la invitación, acéptala. Es simplemente, Señor, te rindo mi corazón, te rindo mi vida, haz de mí una nueva criatura, y que cuando aparezcas en esplendor y gloria, yo pueda estar entre los que van contigo. Así de simple. El Señor no te pide nada más, no tienes que pagar nada, no tienes que hacer penitencias, no tienes que prometer nada. Acepta al Señor hoy, si no lo has conocido en tu vida, porque Él ya viene. 2000 años atrás el apóstol dice: está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Hoy, 2000 años después, sí que estamos cerca. Ya el Señor ha dado bastante tiempo a este mundo. Ha tenido mucha paciencia. Tal vez más paciencia que los que tuvo con los antediluvianos, con la gente del tiempo de Lot. El Señor te está llamando. El Señor te llama. No soy yo ni el canal. El Señor te llama. El Espíritu Santo acepta hoy la salvación. Este mundo se termina, no hay esperanza, y seguramente vamos a ver cada vez más calamidades. Entrega tu vida al Señor. No te niegues, no te resistas. No hay nada que puedas perder aceptando al Señor, pero mucho, mucho puedes perder si no lo aceptas. Hoy es tu oportunidad. Que tu decisión para este nuevo año sea seguir al Señor de todo corazón, despojándonos, como dice el apóstol, de toda carga, renovando nuestro entendimiento, ofreciendo un culto racional a Dios con sabiduría y practicando el amor con el prójimo, con los que nos rodean, y el amor a Dios sobre todas las cosas. Terminemos con una oración para pedir la bendición de Dios sobre nosotros. Oremos. Señor, cuando estamos al final de este año, al comienzo de un nuevo año, con nuevas decisiones y nuevas promesas, pedimos tu especial dirección, tu bendición. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros vecinos, bendice a nuestras naciones, a nuestros gobiernos, pero sobre todas las cosas, danos tu Santo Espíritu para vivir de acuerdo a tu amor y a tu voluntad y a tu salvación. Que ninguno de nosotros se pierda pudiendo haber obtenido la salvación en Cristo. En su nombre lo hemos rogado y te agradecemos. Amén.